A ver, hace tiempo que no tomo contacto con él, con Beto Almeida. Es un periodista, es un analista de la política nacional e internacional, es brasileño, vive en Brasilia el tipo. Es uno de los fundadores de Telesur, que es ese proyecto conocido de medios para Latinoamérica, y actualmente también es integrante de su directorio. Y también es presidente de la TV Cidade Libre de Brasilia. Beto, ¿estás allí? Hola, estoy acá. Un saludo a ti, Kiki. Un saludo a todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte, muy caluroso. Es un gusto tomar contacto con ese puente de comunicación con la hermana nación de Argentina. Qué es un maravilla. gusto muy muy fuerte, muy profundo para mí. Bueno, aunque hoy sí perdimos una sambista de 97 años, Dona Ivone Lara. Sueño meu, cantava assim, linda. Uma sambista negra, cavaquinista, peleou para ser compositora da escola de samba, onde o machismo não lhe permitia as mulheres. Que disparate. Então, fingia que era homem para cantar, depois que se bonita. Impuso por seu talento. Sim, sí, que bonita. E qual era o nome? Dona Ivone Lara. Bueno, ¿cómo está la cosa por allí, independientemente de la desaparición de esta zambista? Me estoy refiriendo al caso Lula. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de todo esto? Porque yo por ahí leo que sigue siendo el favorito para las próximas elecciones y el tipo está preso. Sim, é uma tragédia nacional, fruto do golpe, de um desdobramento do golpe, de uma profundização do golpe que ha tumbado a Dilma Rousseff. Ajá. E agora chegou a onde queriam, que era inviabilizar a Lula, porque é um candidato imbatível, não? Sim. Imbatível. E gana sem abrir a boca, gana. Gana na cárcel, gana. Por isso vão tratar de impedir-lo de alguma maneira, mas isso não está resuelto, porque há uma crise, há claves não resueltas, sí, páginas não abertas, e a luta está em la calle. Então, há que ver que isso pode cambiar a eleição. Primeiro, porque não há garantias de que existam as eleições. Claro. Se pode. Porque el golpe y la derecha, si no logran construir un candidato, no van a perder, van a tratar de aplazar la elección, alguna cosa, alguna maracutaya. Maracutaya. Malandraje. Sí. Alguna malandraje van a hacer. Sí, sí, sí. Maracutaya, como dice siempre Lula, es una maracutaya. Ajá. Che, ¿y cuáles son las posibilidades reales? Porque vamos a suponer que lleguen las elecciones, ¿él puede presentarse en las elecciones como candidato estando preso? Todavía puede, porque él está preso, pero no está declarado oficialmente inelegible. Ajá. Hay recursos al Supremo Tribunal Federal, y lo que pasa es que hay una trampa, una maracutaya, sí, en el Supremo Tribunal Federal para no poner en pauta el tema, para que no tenga una sentencia, ¿no? Sí. Entonces se van aplazando. Es una acción directa de constitucionalidad, sí, porque la Constitución dice que sí, que una persona mismo condenada, aunque con todos los vicios, con toda la falta de pruebas cabales contra Lula, está condenado. Sí. Entonces, pero a un condenado puede apelar en libertad hasta que en última instancia sea otra vez condenado y agotado toda la posibilidad de recurso. Eso no está agotado. Pero el Tribunal, Supremo Tribunal, para no llegar a esa conclusión, ¿qué hace? Pone en la gaveta. Ajá, Claro. No, no pone la agenda, es Claro. tremendo, es un absurdo, es Sí. una cosa gravísima, O es un sea golpe que desde afuera, lo mismo. Beto, tal cual sucede también en Cataluña, aunque es otra historia, pero tal cual sucede en Cataluña, todo depende de Opovo, ¿no? Todo depende del pueblo, de lo que haga el pueblo de aquí en más, si reacciona o no reacciona. Sí, evidentemente. Yo ayer estaba hablando con John Pedro Stedley de los Sin Tierra, Ajá. tuve una entrevista con él, y el tema es exactamente ese. Con Chávez, 500.000 de personas lo sacaron de las manos de los golpistas. Sí. Entonces el pueblo en la calle cambia la historia, Sí, ¿eh? sí. Cambia todo. Y acá falta en ese momento, curiosamente, para el líder más popular, el preferido en las encuestas, pero ni siempre el PT está dispuesto a movilizar todo lo que puede, lo que debe. Sí. Las centrales sindicales ni siempre están dispuestas a poner la vida en la lucha. Es un problema, es un problema, Claro, ¿no? claro. Y por eso Lula está preso, solamente por eso, porque yo creo que podría haber evitado de alguna manera, aunque Sí. condenado, ya tuvimos en la historia de Brasil resistencias como de Leonel Brizola en 61, que puso el pueblo de Río Grande do Sul de pie, distribuyó armas y resistió al golpe de Claro. 61, que Sí. vino a ocurrir en 64. Pero él venció la campaña de la legalidad con radios, 150 radios y una ametralladora en la mano y un micrófono en la otra Sí, mano, sí. y logró movilizar la opinión, la conciencia nacional por la legalidad, Ese es el defensa. tema, ese es el tema preocupante también, ¿no? Porque los medios de comunicación, digamos, los medios masivos de comunicación, no contribuyen a generar conciencia en el pueblo, todo lo contrario. Y da la sensación de que el pueblo está también un poco adormecido, ¿o no? Hubo un trabajo de anestesia Ajá. sobre el pueblo. Sí. Evidentemente son 13 años de gobierno del PT y no se hizo un cambio democrático, una reforma democrática, no se apoyaron las TVs comunitarias, radio Claro, comunitaria, claro. TVs universitarias. Entonces se perdió una preciosa oportunidad en la historia. Ni Es. siempre la historia da otra oportunidad, ni siempre. Pero acá todavía estamos convencidos que es posible revertir ese cuadro, Sí. incluso formando con las TVs comunitarias que hay, los periódicos que tenemos, una cooperativa grande con los Sin Tierra, la gente progresista, los artistas como Chico Buarque, No. Betty Carvalho, para cambiar eso. Y vamos, en esa lucha vamos para que los medios de comunicación, porque son parte del golpe, ¿no? La TV Claro, Globo, por claro. ejemplo, es un brazo de Estados Unidos dentro de Brasil, Ajá. aplastando la conciencia nacional, la identidad, a tal punto contra la cultura nacional que Betty Carvalho dijo que la CIA quiere destruir el samba, porque el samba es agregador, revolucionario, levanta a la Sí, gente, ¿no? señor. Se pone en contacto, unifica. Entonces, la CIA quiere poner la música pasteurizada, esa música de sentido binario, ¿no? Eso es, eso es. Embrutecido, Sí. anticivilizatorio. Sí. Claro. ¿Cómo viste el tema Marielle Franco? ¿Se sabe quiénes son los autores del asesinato? ¿Ya se sabe todo? ¿Se conoce? ¿O las investigaciones están totalmente acalladas? Están en una es enigmática la investigación, porque había iniciado una intervención militar sobre Río de Janeiro, Sí, ¿no? sí. Y el que todo indica es una pelea de un sector de la policía local, porque el general que comanda la investigación, general Braga, había declarado poco tiempo antes, como el comandante nacional del ejército, que una intervención militar no tiene eficiencia, que esta Ajá. gente necesita en realidad es de empleo, hospitales, y Claro, no de intervención militar. Mire, los militares pero que iban a empezar la intervención por una investigación en la policía local, militar local, la policía militar y civil local. Opa, eso encendió la luz amarilla, Eso ¿no? es, Y sí. entonces, porque en Río hay un involucramiento muy grande entre el crimen organizado y el propio aparato de Estado policial. Por eso la intervención es en la Secretaría de Seguridad Pública, porque el propio gobernador dijo que declaró, no tengo más control, no sé qué hacer. Eso dijo el gobernador. Entonces, Mariel, al que todo indica, es una víctima, triste víctima, de este enfrentamiento, como que el sector corrompido de la policía local le manda también por la muerte de Mariel, que estaba investigando muchas cosas peligrosas, un aviso al ejército para que no profundice ninguna investigación dentro de la policía, porque iría a encontrar cosas, ¿sabes, Seguro, secretario? Bueno, es obviamente un comportamiento mafioso. totalmente, totalmente. A 5 años mataron una jueza. Una jueza en Niterói, que es del otro lado de la bahía de Guanabara, del otro lado del río, ¿no? Dentro de Río de Janeiro, porque estaba investigando y había descubierto una mafia que era comandada por un coronel del batallón de la policía Qué militar. Entonces bonito, la mataron con 21 tiros en la cabeza. Bueno, Marielle fue prácticamente la misma. Yo creo que ahí está la raíz y por eso tardan tanto a investigar, aunque saben dónde pasó, quién la siguió, qué teléfono había telefonado, cuál era el coche, la color, cuántos tipos había, todo. Sabe prácticamente casi todo, de dónde venía el coche, por dónde vino, ¿no? El coche fue visto 1 hora antes en un barrio de Río, después subió la floresta de la Tijuca, bajó por el centro, por la Lapa, y siguió a Marielle. Entonces, es claro que es un enfrentamiento de poderes dentro del aparato del Estado penetrado por la mafia. Beto, para terminar, con todo este panorama, digamos, cuesta un poco ser optimista, ¿no? Y no digo solamente en Brasil, sino en América, con el avance de la derecha y en Europa también, porque esto no sucede solamente aquí. Parece algo cíclico, ¿no? Y que está como volviendo y las izquierdas adormecidas que retroceden. Sí, es verdad que hay señales muy sombríos y preocupantes, pero hay señales de lucha. Por ejemplo, hoy el MST ocupó una hacienda de uno de los mayores dueños de bordeles de Brasil que había conmemorado la prisión de Lula. Burdeles, sí, claro. Su hacienda está ocupada por el MST. Está ocupada una hacienda perteneciente a Michel Temer por el MST. Y João Pedro dijo ayer que hay novedades en marcha, que aguarden los próximos días, que otras cosas virán. Entonces hay lucha, hay mucha lucha, pero hay que ponerse de acuerdo, organizar finalmente la media, los medios propios, porque es una tontería de no hacer eso, una estupidez, ¿no? Y quien resiste organizó medio propio, como el chavismo en Venezuela, en Bolivia, por ejemplo, hay radios y media de los indígenas del gobierno, media pública, comunitaria. Donde hay resistencia, hay medios Eso y es. hay también unidad popular. Eso necesitamos construir más y creemos con esperanza que vamos a revertir esa página difícil de la historia del Brasil. Beto, va un abrazo grandote y estamos en contacto como siempre. Y te agradezco mucho esta charlita de recién, porque de alguna manera es un testimonio desde allí, desde ese mismo lugar donde están sucediendo estas cuestiones. Muchas gracias, un saludo, que continuemos en ese puente comunicacional por las sierras de Córdoba y por todos los pampas de Argentina. Qué ¡Viva bueno. la patria grande Bueno. comunicativa! ¡Chao, chao! Ah, chau, un abrazo. Lo escuchaste a Beto Almeida aquí en El Desconcierto.